Como las flores que existen en la tierra, las mujeres somos muchas y diversas. Desde esa diversidad, este 8 de marzo salimos a la calle para seguir diciendo que vivas nos queremos. Al sur del Neuquén, las mujeres trabajadoras nos cuentan por qué paran este 8 de marzo. Escuchamos a Irma Aquilaleo, auxiliar de servicio en una escuela primaria, mujer de Junín de los Andes. Este 8 de marzo es importante que como mujeres podamos darnos cuenta que también debemos reivindicar nuestra dignidad. Hoy yo puedo parar porque estoy en una institución pública en la que, de alguna manera, al estar agremiado, tenemos cierto respaldo contra este sistema que siempre trata de alguna manera presionar para que no podamos expresarnos. De todos los trabajos que realizamos las mujeres, en Junín de los Andes es muy común el empleo en casas particulares. Mujeres trabajando en los cuidados de las casas, de las y los hijos de otras y otros trabajadores. En este contexto, la realidad de estas trabajadoras es mucho más complicada, teniendo en cuenta que se ejerce una relación de poder en donde quien trabaja en la casa se encuentra individualizada y generalmente en negro. Hace unos años atrás yo laburaba de trabajadora doméstica. En ese sector es muy difícil hacer un paro porque, primero, uno siendo empleada doméstica está sola en un domicilio en donde es muy difícil a veces tener que enfrentarse con tu patrona o patrón, lo que tengas, sola, ¿no? Sin que nadie te apoye o que nadie tenga de testigo. Y es lamentable a veces que un trabajador se convierta en opresor, que generalmente todas empleadas domésticas que trabajan en domicilios particulares son empleados de otro trabajador o de otra trabajadora, que es peor cuando es una patrona, porque por un lado muchas veces ocurre que salen ellas a reivindicar sus derechos, pero se olvidan que dentro de su casa tienen otra persona que también tiene el mismo derecho para expresarse, para poder salir a compartir con las demás mujeres. El 8 de marzo no salimos solo a gritar a la calle, salimos llevando nuestras historias, nuestros cuerpos, nuestras resistencias, nuestras voces y la convicción plena de que sin nosotras no hay transformación posible. Al sur del sur, vivas y libres nos queremos.